es tiempo de jazz. Operación César Pradíes, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio, todos los lunes escuchando ejemplos de la música centenaria, todos los estilos, de lo más diversos o no, depende del caso. Sí, bueno, es casi inevitable si atravesamos las décadas que nuestros estilos sean diversos. Tiempo de Jazz trata de mostrar distintas facetas, distintos ejemplos de cómo puede entenderse esta música, todos válidos, por supuesto, o bueno, por lo menos son todos los que a nosotros nos gustan. Bien, vamos a comenzar nuestro viaje de hoy en 1955, publicado finalmente en el 56, esta música. Vamos a escuchar a Lenny Tristano, uno sin duda de los grandes instrumentistas y pensadores, conceptualistas así del jazz, hay que decirlo. Tal vez, dado que no grabó tantos discos, no tanto a través de su propia obra, que sí es importante e influyó a varios, como estamos hablando de la huella que dejó Lenny en el jazz, no tanto entonces con grabaciones como con la tarea como educador, ¿sí? Lenny Tristano daba clases en su Chicago natal, luego no sé si se transfirió a Nueva York, es altamente probable, pero nada, lo importante es quiénes fueron los alumnos de Lenny Tristano y de alguna manera llevaron aún más allá, y con cada uno con su voz personal, las enseñanzas de Lenny, que nada, dan como resultado una visión bastante compleja del jazz, con un pie, podemos decir, en el bebop, pero enteramente Tristano en su elección armónica y demás. Esto ya hablando él como pianista. Vamos a escuchar Lenny Tristano para el sello Atlantic, su debut en el sello Atlantic, sí, ya venía grabando desde hacía muchos años, y lo que vamos a tener aquí es una música que en su momento generó bastante controversia, porque va a ser absolutamente evidente, hay una manipulación de las cintas, ¿sí? Algunos dicen que el piano es el que está tocado, la cinta pasada como un poco más rápido o algo así. Otros dicen que el contrabajo y la batería, depende de dónde uno lea la data. Yo creo que es el piano el que está tocado, pero no importa, lo importante es cómo queda la música, ¿sí? La música queda, bueno, por un lado con este toque extraño, así de nada, de una electrónica primitiva en el jazz, ¿no? Un toque ahí en el estudio. Y por otro lado, el tema, como decíamos antes, armónico de Lenny Tristano, que sin duda expandió las posibilidades armónicas en el jazz. Estamos a punto de comprobarlo. Vamos a poner estos dos tracks, que en el disco son el track 1 y el 4, pero en realidad forman parte de lo mismo, entonces los ponemos juntos porque la onda es igual y está genial escuchar tanto tiempo entero así, todo junto, de Lenny Tristano. Lenny, como dijimos, al piano, la composición y también los toques en el estudio, acompañado por Peter Ind, o Ind, no sé cómo le dirán, al contrabajo, y Jeff Morton a la batería. La ciudad de Nueva York es el escenario de esta música en 1955. Lenny Tristano al piano, sus composiciones Line Up y East 32nd. Esto es el jazz de Lenny Tristano en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Lenny Tristano y su trío en este momento de la vida, que eran Peter Hind al contrabajo y Jeff Morton a la batería, Tristano al piano, y una manipulación para nosotros altamente bienvenida, dados los resultados las cintas en el estudio, en estas composiciones, o en realidad composiciones, no sé, creemos que en realidad es una improvisación en directo en el estudio, en el estilo de improvisación idiomática dentro de lo que es el jazz, obviamente. Este es nuestro programa, Tiempo de Jazz. Line Up, ese fue el primer tema, y luego East 32nd, Lenny Tristano al piano, a la composición, a la invención de la música, un toque experimental sin ninguna duda, en el 55, aquí en Tiempo de Jazz. Vamos avanzando en el tiempo y nos toca así un cronológico, y vamos a escuchar ahora a Bud Johnson. Bud Johnson tocaba el saxo tenor, y es uno de estos músicos que tuvo un pie en el swing, en el estilo swing del jazz. Estamos hablando de los 30, fines de los 30, principios de los 40, y por un lado, y por otro lado, el otro pie, en el bebop, lo que era el bebop naciente por entonces. Bud Johnson era diestro en ambos idiomas, o bueno, en ambos, habría que decir, más que un idioma, son... es un lenguaje, lenguajes especiales, no siempre es el jazz, el idioma es el jazz. Bud Johnson fue muy exitoso, no tanto por su carrera así solista como estrella, sino porque lo contrataban los grandes, todos los grandes, por ejemplo Benny Goodman o Dizzy Gillespie o Duke Ellington o Count Basie. Parece una broma, pero sí, tocó para todos estos, Billie Holiday incluso. Más que nada tocó con Earl Hines, gran pianista que supo ser compañero de Louis Armstrong allá por los años 20. Bud Johnson entonces era una estrella dentro por lo menos del círculo de músicos y también de los sellos de grabación. Por eso vamos a escuchar una música bajo su nombre. Este disco de Bud Johnson es una grabación hecha y publicada en el mismo año, 1958. Vamos a escuchar al Bud Johnson haciendo una composición propia. Se llama Used Blues, el blues usado, casi se podría decir, con los siguientes. Charlie Shavers toca la trompeta, Vic Dickenson toca el trombón, Al Sears toca, habitualmente toca el tenor, pero aquí toca el saxo barítono, Lawrence Keys toca el piano y el órgano, no, acá piano no sé si hay, pero órgano seguro que sí, él toca el órgano, Joe Benjamin toca el contrabajo y Joe Jones de Count Basie, ¿sí? Jonathan Jones a la batería. 11 de febrero de 1958, esa es la fecha, Used Blues, la composición de Bud Johnson, que toca el saxo tenor. Esto es swing, pero en los 50, en tiempo de jazz. Thank you. Bud Johnson y su composición Used Blues en esta grabación de 1958 para el sello Felsted, uno de esos sellos ignotos que duró poco tiempo, pero que afortunadamente alguien se tomó la molestia de reeditar la música, y está muy bien esta idea de los estrellas del swing, o bueno, swing bop, en este caso absolutamente blues, swing blues, escuchamos. Vueltas a grabar con las ventajas del hi-fi, o el hi-fi, diríamos aquí, de los años 50, ¿sí? Así que nada, Bud Johnson y esta música de antes, pero para siempre, el blues, Bud Johnson al saxo tenor, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Esto es Agora Sol Radio y estamos escuchando jazz de todas las épocas, de todos los años, vamos a decir, porque época, esta es más o menos la misma época, ¿no? Vamos a pasar de 1958 a 1961, solo 3 años después, pero, como solemos decir en este programa, estilísticamente el salto es muy superior. Lo que vamos a escuchar ahora es, podemos decir, una de las units, como le gustaba él llamar a sus grupos, de Cecil Taylor. El núcleo del unit de Cecil Taylor está presente en esta grabación, sí, estamos hablando de Jimmy Lyons al saxo alto y Sonny Murray a la batería. Por supuesto, Cecil Taylor toca el piano, sí. Ese es el núcleo y están presentes, pero el grupo está aumentado por otros que próximamente vamos a contar ahora en los próximos minutos. Pero antes, solo decir que para 1961, Taylor, en los círculos, digamos, de la música, me refiero dentro de los músicos y de algunos críticos, estaba ya aceptado y era reconocido como una fuerza a tener en cuenta. No así para el gran público. En esta época realmente era difícil para Cecil encontrar un lugar donde poner su extraña música, pero aún así recibía el apoyo de varios. Y aquí viene la rareza. Esta grabación que vamos a escuchar ahora de Cecil Taylor forma parte en realidad de un disco de Gil Evans. Sí, así como lo escuchan, Gil Evans Orchestras, ¿no? Así sale el disco, Into the Hot es el nombre del álbum, pero en realidad Gil Evans lo que hace es auspiciar, digamos, poner su nombre para darles un lugar a nuevas estrellas, entonces nuevas estrellas, como eran Cecil Taylor. Bueno, Cecil Taylor era relativamente nuevo, llevaba unos 5 años más o menos grabando. En cambio, John Carisi, que es el otro que comparte el disco con Cecil, ese ya viene de las épocas de los 40, ¿sí? Así que tenía un carrerón, pero también otro desconocido. Nada, los músicos de Gil Evans con John Carisi, en todo caso, pero eso no importa porque no vamos a escuchar. Y en cambio, Cecil Taylor tiene sus propios músicos. Como dijimos, la unit con los principales, Sonny Murray batería y Jimmy Lyons al saxo alto. Cecil Taylor al piano, y completan los siguientes, una especie de banquete de top músicos de la New Thing en 1961. Archie Shepp al saxo tenor, Ted Carson y Roswell Rudd, Ted Carson en la trompeta, Roswell Rudd al trombón, Henry Grimes al contrabajo, y estos, a pesar de esta proveniencia free y demás, figuran, y vamos a creerlos, como dirigidos por el mismísimo Gil Evans, porque realmente aquí lo que vamos a escuchar es una mezcla de experimental al borde del free con una parte un poco más compuesta. Hay un agregado que se nos escapó porque está en el renglón de abajo. Joe Wilder es una trompeta más en esta grabación realizada en New Jersey el 10 de octubre de 1961. Entonces, esto es The Cecil Taylor Unit o Cecil Taylor Orchestra, da igual, con Cecil Taylor y el auspicio de Gil Evans, que dirige el grupo. Lo que vamos a escuchar es Mixed, mezclado, ese es el nombre del tema, Cecil Taylor en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Cecil Taylor Unit, o Cecil Taylor Orchestra, o Cecil Taylor Septet más uno. Todo esto auspiciado por Jill Evans. Increíble, sí, parece increíble la combinación, pero esto existió. Cecil Taylor al piano y a la composición y a la creación básica de este sonido de su conjunto, pero con la ayuda y la dirección del grupo a cargo de Jill Evans, el famoso Jill Evans de Birth of the Cool, de todos los discos esos con Miles Davis y demás. Así que, gente que está por el arte y por la creatividad unidos aquí en esta producción de, como dijimos, 1961. Mixed fue el nombre del tema, y aquí escuchamos a gente tremenda, incluyendo a Archie Shepp al saxo tenor, Jimmy Lyons al saxo alto, gran colaborador de Cecil Taylor, y otros, ¿sí? Continuamos con nuestro viaje a través de las décadas aquí en Tiempo de Jazz, y vamos a ir ahora, es gracioso, viaje de las décadas, vamos al mismo año, ni siquiera cambiamos de década, en el mismo año 1961 vamos a escuchar otra expresión de la música. En este caso se trata de Benny Carter, y a diferencia de Cecil Taylor, que empezó a grabar en el 36, Benny Carter empezó a grabar en los años 20, más o menos, o comienzos de los 30. Benny Carter fue uno de los grandes del jazz, saxo alto y también trompeta, un ítem interesante, ¿sí? Dos instrumentos con embocadura distinta, pero Benny Carter lo hacía, pero además de eso componía y muy especialmente arreglaba la música, uno de los arregladores famosísimos. Estamos hablando de los años 30, ¿sí? Comienzos de los 30. Benny Carter arregló, por ejemplo, para Fletcher Henderson, en ese entonces ya casi una vieja gloria, pero para Duke Ellington, en ese momento una gloria emergente. Gente, y ahí estaba Benny Carter, y además de este talento como arreglador, el tema de su sonido. Él y Johnny Hodges durante algunos años fueron los top altos saxofonistas en el negocio del jazz, ¿sí? Y Benny Carter lo vamos a escuchar ahora en 1961, ¿sí? Así que aquí ya habían pasado años de su gloria, en realidad de la fama, ¿sí? La gloria siempre con él, porque la música es espectacular. Vamos a escuchar una composición suya que se llama Blue Star. Un tema casi, uno diría, sencillísimo, pero donde lo importante es el sonido del grupo. Y aquí lo que tenemos, para los entendidos, es una mezcla de la gente de antes del Benny Carter en el 61, ¿sí? Gente de los 30, ¿sí? Con gente de los 60. Entonces, Benny Carter, saxo alto; Coleman Hawkins, saxo tenor; Charles Rose, saxo tenor también; Phil Woods al saxo alto; Dick Katz al piano; John Collins a la guitarra; Jimmy Garrison, el Jimmy Garrison de John Coltrane, al contrabajo; y Joe Jones, que lo escuchamos hace poquito, ¿sí? Con el Bud Johnson. Joe Jones nuevamente a la batería. Como habréis visto, ¿sí? Aquí hay masters del pasado remoto, Coleman Hawkins en particular, y Phil Woods, que por entonces, ahora se murió Phil Woods, pero cuando vivía en el 61 estaba en ascenso. Todos juntos para hacer este sonido como de los 30, pero con sutiles toques armónicos de los 60. Blue Star, composición y arreglo de Benny Carter. Benny Carter al saxo alto. Esto es el swing, pero moderno, en Tiempo de Jazz. Thank you. Benny Carter y su composición Blue Star. Esto fue Benny Carter en 1961, algo así como 30 años después de su más grande fama, pero la música delicada como siempre y con detalle. Benny Carter, hay que mencionarlos a todos estos porque sonaron tremendos. Benny Carter al saxo alto, Phil Woods también al saxo alto, Coleman Hawkins y Charles Rose a los saxos tenores, Dick Katz al piano, John Collins a la guitarra, Jimmy Garrison al contrabajo y Joe Jones a la batería. El swing, así en clave romántica, pero con unas armonías ahí muy modernas. Benny Carter y su orquesta como figura aquí en el CD en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz en exclusiva por Agora Sol Radio, escuchando todos los estilos dentro de la música centenaria y maravillosa. Y claro, centenario, maravilloso. ¿Qué mejor entonces que Stan Getz con Bill Evans? Sí, juntos. Stan Getz y Bill Evans juntos en el estudio en 1964. Lamentablemente, digo para ellos, tal vez ni les importó, pero lo que ocurrió es que esta grabación solo vio la luz en 1973, lo que implica que en su momento tal vez los productores de esta música no era lo que esperaban, porque, claro, uno dice Stan Getz y Bill Evans y entonces está esperando escuchar así unos pianos así más rapsódicos y Stan con su sonido suave tocando el saxo, especialmente en el 64 estaba viniendo de los años de la bossa nova y entonces todo era así como en un susurro, pero no, esta es la rareza y esto es lo genial del jazz, el sonido de la sorpresa, como decía alguien. Stan Getz y Bill Evans juntos en el 64 hicieron un disco de super acción, ¿sí? Nadie se lo esperaba, será por eso que no lo editaron en su momento, pero nosotros tenemos ahora la música y la vamos a escuchar. El tema es Fancalero y eso es una composición de Bill Evans. El personal es el siguiente: Stan Getz al saxo tenor, por supuesto, Bill Evans también, por supuesto, al piano, Ron Carter al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Interesante porque estos son un poco mayores, ¿no? Especialmente mayores que Stan Getz, ¿sí? O sea, acá hay como dos generaciones o una generación y media de jazz. Pero nada, todos se entienden muy bien y todo está bárbaro y la música está genial. Stan Getz entonces y Bill Evans contra todo pronóstico haciendo una sesión de super acción en un estilo post-bop jazz. Esto es Solo Jazz por Stan Getz y Bill Evans en Tiempo de Jazz. Thank you. Stan Getz al saxo tenor, Bill Evans al piano, juntos en este proyecto que lleva por nombre esto, Stan Getz and Bill Evans, música grabada en 1964, que fue editada solamente en 1973 y nada, y ahora está para siempre digitalizada. Stan Getz tenor, Bill Evans piano, y acompañados por Ron Carter al contrabajo y por Elvin Jones a la batería, los modernos jóvenes que estaban haciendo la música ahí, más el estilo contemporáneo, jazz, jazz para siempre, aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a escuchar ahora a Miroslav Vitoz, nos vamos a en la otra punta de los 60s, 1969, el año en el que el hombre llegó a la luna. Nada, es uno, ¿por qué dice esto? Porque era un momento así muy del espacio para muchos de nosotros que estábamos por ahí. Y en 1969 estaban pasando cosas en la música y sin duda también eso tenía un toque así de futurista y casi podría decirse espacial. Vamos a escuchar a Miroslav Vitoz, gran contrabajista checo que hizo prácticamente toda su carrera, o el 90 o 95% de su carrera en los Estados Unidos. Allí es que era muy joven cuando llegó a los Estados Unidos en el año 67, si no estamos mal, y entró directamente en las grandes ligas del jazz por su saber hacer. Estamos hablando de, no sé, reemplazar a, recién lo escuchamos a Ron Carter, reemplazar a Ron Carter en el quinteto de Miles Davis, cosas así, Miroslav Vitoz. Y por lo tanto, entonces, estaba en contacto con otros músicos que por entonces estaban en la vanguardia del nuevo sonido jazzístico. ¿Quiénes? Vamos a mencionarlos. Joe Henderson al saxo tenor, John McLaughlin a la guitarra eléctrica, Herbie Hancock al piano, Jack DeJohnette a la batería. O sea, acción, acción de verdad. Herbie Hancock también toca el piano eléctrico probablemente en este tema, creemos que sí. Y esto es un sonido, era el sonido de 1969 en New York, un sonido del cual participaban muchas personas, Herbie, el mismo John, aunque venía de Inglaterra, pero ya estaba establecido ahí, y por supuesto el omnipresente Miles Davis, el mentor de todos. I Will Tell Him On You, I Will Tell Him On You, ese es el nombre de esta composición, realizada por Miroslav Vitous, que toca el contrabajo tremendamente fantástico como siempre. Miroslav Vitous, de su disco Infinite Search, Búsqueda Infinita, I Will Tell Him On You, esto es Jazz Eléctrico de 1969 en Tiempo de Jazz. Yeah. Bye. Miroslav Vitoz. Miroslav Vitoz al contrabajo, a la composición y a la idea total de esta música, que es un reflejo, como decíamos al comienzo, de la ciudad de Nueva York en los años, a finales de los años 60. Jazz con electricidad, mucha, por cierto. Miroslav Vitoz al contrabajo, acústico eso sí, con Joe Henderson al saxo tenor, John McLaughlin a la guitarra eléctrica, Herbie Hancock al piano, obviamente eléctrico, como sonó, y Jack DeJohnett a la batería. Esto fue I Will Tell Him On You, una composición de Miroslav Vitoz, la pasión, la juventud por entonces, y la acción de este jazz eléctrico total de fines de los 60 aquí en tiempo de jazz. Miroslav Vitoz sigue en activo, ahora es un señor mayor, pero la pasión nunca muere. Continuamos con nuestro viaje a través del tiempo en el jazz, en este tiempo de jazz, y vamos ahora a 1980. El año es 1980, pero como sabemos, las décadas comienzan a contarse a partir del año 1, con lo cual 1980 técnicamente son los 70. Bueno, no importa, matemáticas aparte, lo que vamos a escuchar ahora es al World Saxophone Quartet, una formación que fue increíblemente revolucionaria en el momento de su inserción, donde lo que tenemos aquí es esto, un cuarteto de saxos, solo saxos y acústico además. O sea, va contra todas las reglas, o lo que uno pensaba las reglas en los 70, ¿no? Sin sección rítmica y solamente los saxos. Y con increíblemente esto, uno podría pensar que, dado que son los 70, va a ser solamente avant-garde o experimental el sonido. Y aunque en cierta medida es cierto, sí, vamos a comprobarlo rápidamente. También hay composiciones y también hay a veces una sensación como de una revisión de la tradición, ¿sí? Especialmente cuando, por ejemplo, David Murray va y toca su saxo tenor y conjura en su sonido tanto a Albert Tyler como a Sonny Rollins como a Ben Webster. Entonces esto pasa, ¿sí? Y creo que va a ocurrir ahora también cuando escuchemos este David's Tune, que es el track número 8 del disco. David's Tune es el tema de David Murray, justamente por eso es el tema de David, y lo que tenemos aquí es, nada, primero un solo lindísimo al tenor de David Murray, y luego entra el resto del grupo. Como dijimos entonces, Murray aquí al saxo tenor, en otras ocasiones toca el clarinete bajo, es el grupo, es el cuarteto, sí, Hamiet Bluyett al saxo barítono, Julius Hemphill al saxo tenor, perdón, al saxo alto, y Oliver Lake al alto o el tenor o el soprano. Aquí creemos que toca alto, pero bueno, vamos a escucharlo con detenimiento y a ver qué saxo toca Oliver Lake. Estos son los cuatro: Hamiet Bluyett, Julius Hemphill, Oliver Lake y David Murray, el más joven de todos en esta ocasión y hasta el día de hoy, en la composición de David Murray, David's Tune. Esto es el World Saxophone Quartet aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. World Saxophone Quartet. Escuchamos a Hamiet Bluyet al saxo barítono, a Julius Hemphill al saxo alto, a Oliver Lake al saxo alto probablemente también, o al tenor, y a David Murray, el tenor que hizo el primer solo, el todo solo, y compositor de este tema, que es su tema autocelebratorio, David's Tune, World Saxophone Quartet, que siguen en activo con algunos cambios de personal, pero sigue en activo el grupo, uno de los baluartes de las dos cosas, la tradición y la experimentación, y esos nos gustan mucho aquí en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz exclusivamente en Ágora Sol Radio, escuchando jazz lo más creativo posible, siempre, siempre, de todas las épocas. Vamos ahora con Ray Anderson, gran trombonista que, como otros, como David Murray, por ejemplo, que escuchamos recién, y como otros tantos, logran un equilibrio entre, nada, lo que decíamos recién, tradición y experimentación. Sin ninguna duda, Ray Anderson estudió toda la historia del trombón y la tiene dentro suyo cuando toca estas texturas así, growl, se llamaban, ¿no? El gruñido propio de jungle music. Estamos hablando de los años 20 o 30. Ray Anderson toma técnicas de esa época y otras más modernas para hacer su trombón de maneras increíbles, además de tocar el trombón propiamente. Todo lo hace genial y vamos a comprobarlo en el próximo tema, Kinda Garnerish, que sería algo así, ¿cómo podemos traducir? Un tipo garneriano. Garner se refiere a Errol Garner, el gran pianista de jazz. Kinda Garnerish, entonces, onda garneriana, ese es el nombre del tema, y vamos a escuchar a esta increíble banda de estudio. No sé si estos salieron de gira, pero aquí los tenemos. Roy Anderson toca el trombón, acompañado por Simon Nabatov, que toca el piano, ¿sí? Charlie Hayden toca el contrabajo y Ed Blackwell la batería. Un lujo. Charlie Hayden y Ed Blackwell formaron base rítmica para, entre otros, Ornette Coleman, lo cual ya es decir algo, y aquí tiene el lujo Roy Anderson de tenerlos consigo. Entonces, Roy Anderson al trombón, su composición, Kanda Garnerish, y el jazz, mirando hacia atrás y hacia adelante, o sea, siempre para el futuro, esto es el jazz de Roy Anderson al trombón en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Ray Anderson al trombón, su tema Kinda Garnerish, en esta grabación que contó con los siguientes: Simon Nabatov al piano, Charlie Hayden al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Ray Anderson, grabado en la ciudad de Nueva York. Escuchamos esta música gracias a los oficios del sello Gramavision, que graba a este tipo de artistas que tienen su fama dentro del mundo del jazz, pero que están ahí un punto por afuera de lo más comercial, de lo que uno consideraría lo más comercial así en el mundo de la música, y pueden decir lo suyo. Jazz creativo en tiempo de jazz, y qué más creativo que The New York Composers Orchestra. Eso es lo próximo que vamos a escuchar. Este es un agregado de músicos de la ciudad de Nueva York, como si su título dice, o bueno, que por lo menos estaban viviendo en la ciudad en este momento. Y aquí tenemos creadores del jazz más marginal, tirando a la izquierda, uno diría, ¿no? Un jazz más que creativo, casi de tipo experimental. New York Composers Orchestra lo que hace es reclutar, o sea, tienen temas de algunos temas de sus propios miembros, componentes, pero también lo que hacen es reclutar a otros compositores para pedirles comisiones, ¿sí? Ese es el caso de Lenny Pickett, uno de los grandes saxofonistas que se dedica tal vez un poco más a géneros, uno diría, no sé, rhythm blues o pop o cosas así. Lenny Pickett fue sección de vientos, parte de una sección de vientos para David Bowie, por ejemplo, sí, por decir así, el mundo de Lenny Pickett. Pero Lenny Pickett también es un gran compositor, tiene su propio grupo habitualmente, los Borneo Horns, que es eso, un grupo de vientos, así al estilo de lo que escuchamos antes, el World Saxophone Quartet, donde plasma sus composiciones. Pero bueno, aquí logró que la New York Composers Orchestra ejecutara uno de sus temas. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Dance Music for Composers Orchestra, lo cual muestra que está compuesta especialmente para el grupo. Vamos rápido con los solistas y luego, al culminar el tema, os decimos quiénes más tocaron en esta New York Composers Orchestra en esta ocasión. Los solistas, nuevamente Ray Anderson, y esto no lo hicimos a propósito, es una casualidad que ocurrió así en casa cuando programábamos la música. Ray Anderson, que acabamos de escucharlo, solista de trombón en este Dance Music for Composers Orchestra, y Bobby Previte, el batería, en un solo justamente de eso, batería. Después vamos a contar el resto de los que tocan, que también son tremendos, y muchos, todos prácticamente músicos en activo, en actual, ahora mismísimo, en la ciudad de Nueva York. The New York Composers Orchestra, dirigida, claro, ¿quién dirige? Sí, ya sabemos quién dirige, esto hay que decirlo, sí. Wayne Horvitz y Robin Holcomb en conjunto dirigen el grupo. Vamos a escuchar entonces composición de Lenny Pickett, Dance Music for Composers Orchestra, jazz altamente creativo de los 90s en tiempo de jazz. Thank you. The New York Composers Orchestra, ese es el grupo, y el tema es Dance Music for Composers Orchestra, realizado por Lenny Pickett. Lenny Pickett, compositor, pero no toca en este grupo, que está compuesto, entre otros, es que son muchos, sí, para mencionarlos a todos en este momento, pero entre otros hay que decir que están Doug Bisselman al saxo tenor, o el clarinete, depende, Marty Elrich, gran saxofonista, tenor, en este, bueno, tenor, alto, soprano, toca todo, clarinete, bajo también. No sabemos qué tocó en este tema, pero es uno de los grandes y tiene sus propios grupos muy, muy recomendables. Ocasionalmente tenemos música de él aquí. Sam Furness al saxo barítono, en este caso. Ray Anderson al trombón y también en el solo. Eddie Allen a la trompeta. Steven Bernstein también a la trompeta. Tremendos todos. Y como dijimos antes, Bobby Previte como solista y el batería del grupo. Lindsey Horner al contrabajo. Y los líderes del grupo, los que lo dirigen. Robin Holcomb al piano. Y ella es pareja de Wayne Horvitz, que toca teclados, y juntos dirigen este New York Composers Orchestra. Escuchamos esta grabación realizada en algún momento de 1992, enero, para ser más exactos. Continuamos escuchando jazz de todos los tiempos, nada, vamos a pasar del 92 al 94, ahí no más, pero vamos a escuchar ahora a Jerry Allen, otra de las músicas altamente creativas dentro del de ámbito del jazz, porque ella siempre está intentando expandir las fronteras, como siempre queremos y siempre nos gusta decir, en este programa, las fronteras de lo que es posible en el jazz. Aquí tampoco es que vayamos a escuchar un concepto excesivamente rompedor, pero vamos a escuchar sólido post-bop de la mano de las manos, las dos, de Jerry Allen al piano, acompañada por nada más y nada menos que Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Esto trae memorias, obviamente, de Miles Davis, que es cuando ellos compartieron durante años grupo, ¿sí? Y qué hacer dentro del jazz y con Miles Davis. Entonces es un honor, obviamente, para Jerry Allen haberlos tenido en esta grabación y producido además producida esta música nada más y nada menos también que por Teo Macero, el clásico productor de Miles Davis entre 1958 y 1983. Eso es un montón de tiempo. El tema Feed the Fire, porque Jerry Allen también compone, es una de las grandes del jazz, ¿eh? Jerry Allen hace, no sé, 30 años o más que está en el negocio, viniendo desde el jazz un poco más jazz funk, o como se pueda llamar, el M-Bass, ¿no? La operación de Steve Coleman, Greg Osby y otros, que ahora cada uno va por suyo, por libre, y nada, y son estrellas. Jerry Allen también lo es, y luego nada, Jerry Allen, que con solo decir que participó en proyecto, eso está en disco, en directo también, con Ornette Coleman, y un piano con Ornette después de tantísimos años de no piano, ya es algo decir algo, ¿sí? Así que nada, aquí la creatividad y el power de Jerry Allen y el power de Ron Carter y Tony Williams en esta grabación muy interesante. Atentos al sonido, al borde del rock, al sonido que no la música, ¿sí? De este Jerry Allen y su Feed the Fire, alimenta el fuego, Jerry Allen al piano en tiempo de jazz. We'll be right back. Jerry Allen Trio. Así dice Jerry Allen Trio, y esto, este es el homenaje que le hacen los otros miembros del trío, que son mayores que ella y que nada, tenían un prestigio tremendo. Bueno, Jerry Allen también lo tiene ahora, y también en 1994. Jerry Allen Trio, Jerry Allen al piano, con Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Grabación realizada por Teo Macero, y escuchamos la composición de Jerry Allen, Feed the Fire, Alimenta el Fuego. Vamos a cerrar nuestro tiempo de jazz exclusivamente en Agora Sol Radio, a no olvidar. Cerramos nuestro tiempo de jazz de hoy con Robert Mazurek, más conocido como Rob Mazurek, corneta, que no trompeta, sí, corneta, electrónica y otras cosas. Aquí lo vamos a escuchar solo a la corneta, en esta grabación de hace 20 años, 1997, con la Chicago Underground Orchestra. Bueno, mucho nombre para que... Es un quinteto, sí, hay que decirlo, sí, es solo un quinteto, pero bueno, solo, y es eso y mucho más también, porque hay sonoridades increíbles dentro de este grupo, que incluye, entre otros, después vamos a mencionarlos a todos, pero vamos a destacar ahora a Jeff Parker, ¿sí? Guitarra eléctrico con un sonido muy particular, casi todo concentrado en los tonos medios de la guitarra eléctrica, como decimos, un sonido muy particular. Jeff Parker, colaborador, entre otros, de Tortoise, ¿sí? Eso a no olvidar, conexión entre jazz y post-rock. Bueno, gente de Chicago, ¿sí? Que están por la creatividad en general. Así que vamos a escuchar este Rob Mazurek, como dijimos, 1997, su composición, Ostinato, que cierra este maravilloso disco que ya iremos pasando un poco más, ya escuchamos algo de esto. Playground es el nombre del disco de 1997 de esta Chicago Underground Orchestra, Rob Mazurek a la corneta y su grupo. Esto es el jazz en los 90s, en tiempo de jazz. Thank you. Rob Mazurek a la corneta y al comando de su Chicago Underground Orchestra en 1997. Rob Mazurek a la corneta, como dijimos, Jeff Parker a la guitarra eléctrica, Sarah Smith al trombón, Chris López, pero López con ese, al contrabajo, y Chad Taylor a la batería. Tremendo grupo haciendo la composición de Rob Mazurek, Ostinato, y con esto terminamos nuestro tiempo de jazz de hoy. Gracias por habernos escuchado y os esperamos en una próxima emisión. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casarov. Hasta la próxima.